Casi medio siglo acompañando al asador mercedino. Carne de primera calidad y excelente atención. Pollos, achuras, asado, vacío y más. Mucho más. Encontranos en la esquina de calle 2 y 1, Mercedes, Buenos Aires. Tecnología, videojuegos, Onoki. Onoki. Accesorios, cables y cargadores, auriculares, mouse, teclados, joysticks, juegos para PC Games, PlayStation 3, 4, 5. Mira todo en nuestra web www.onoki.com.ar. También seguinos en nuestro Instagram, @OnokiGames, WhatsApp 2324 55 7387. Encontranos en calle 23, número 649, esquina 28. Onoki, tecnología y videojuegos. Max Point, tienda Apple. Todo el universo Apple en un solo lugar, ahora en Mercedes. iPhones nuevos y usados. Reparaciones, accesorios, fundas, servicio técnico. Asesoramiento sin cargo. Avenida 17, esquina 34. Instagram, @MaxPointMercedes. Atención de lunes a viernes de 10 a 12.30 y de 16 a 19. Sábados de 10 a 13. Max Point, tienda Apple. Mencionando este aviso, presupuesto sin cargo. Esta emisora forma parte de la gran cadena federal del país. Cadena 3 Argentina. Estación 21, 107.1. El eco del futuro, hoy. Estación 21 y Cadena 3 Argentina presentan Memorias de Siempre, el espacio que intenta recomponer mágicamente el pasado. Traeremos recuerdos y experiencias. Descubriremos qué legados dejaron aquellos tiempos. Memorias de Siempre, conduce Marta Quintana. Con la nostalgia de ayer que tal vez fue mejor. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Aquí estamos otra vez con un nuevo programa de Memorias de Siempre. Voy a saludar a Andrés, mi compañero que está del otro lado, que no habla pero se hace entender. Él está a cargo de la cabina técnica y de toda sí. La musicalización que nos va alegrando la tarde de hoy. Sí. Y acá delante mío tengo a mi invitado especial de hoy, que ya en un ratito les voy a decir, bueno, ya hemos avisado un poquito también por las redes sociales, pero ya lo voy a presentar como corresponde, oficialmente. Porque hoy vamos a hablar de los murales que hay en Mercedes. ¡Bravo, bravo, bravo, bravo! Murales que hemos venido encontrando en muchos sectores de la ciudad desde hace bastante tiempo, pero un día es como que hubo una explosión en toda la ciudad y aparecieron murales por todos lados. El primero que yo vi estaba hecho por chicos estudiantes de pintura. Estaba en la calle 40, está aún una parte de él en la calle 41 entre 26 y 28. Es un mural donde hay caras que representan las distintas razas que conviven en este planeta, mediante rostros gigantescos mezclados con colores del arco iris, pero que lamentablemente a veces el progreso daña sin querer estos trabajos que son dignos de destacar, y cada vez fue quedando más chiquitito y más chiquitito, al punto tal de que ya ni se pueden ver los nombres de los que lo pintaron, pero sí la inscripción que tiene, porque este mural lleva como frase aquello de no se trata de tener derecho a ser iguales, sino de tener igual derecho a ser diferentes. Después, continuando por las calles mercedinas, en la 24 y 19, muy cerquita de acá, en lo que es una de las paredes de la Escuela de Arte número 2, José Rollero, también tenemos un mural importante realizado por algunos alumnos, donde hay personajes y personas conocidos dentro de las ramas del arte. Es un mural que ya lleva bastante tiempo y que lamentablemente se ha ido deteriorando y no lo han vuelto a renovar. Esperemos que en un futuro lo hagan porque realmente es digno de destacar. ese mural justamente es la presencia del arte en nuestra ciudad. Pero vamos a nuestro invitado de hoy. Nuestro invitado de hoy no solamente murales, ha hecho muchas cosas en Mercedes, que ya nos va a contar. Jorge Blanco, buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, Marta. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias por venir. No, por favor. Bueno, Jorge, contanos un poquito cómo empezaste con esto de los murales, cómo surgió la idea, cuál fue el primero, dónde está. Bueno, mirá. El micrófono es tuyo. Sí, está bien. todo empezó cuando, bueno, con la pandemia, que estuvimos todos muy confinados, digamos, guardados en cada uno en su casa por, bueno, por toda la cuestión esta, que no sabíamos cómo era, cuánto iba a durar, y bueno. Entonces, bueno, yo como cualquier vecino, como cualquier ciudadano, ¿no?, de este país, porque abarcó a todo. ¿Qué pasó? Yo me puse a pintar en mi casa. Llegó un momento que ya no tenía más lugar para pintar. Entonces, yo vivo cerca del molino. Entonces, bueno, vi unas paredes que siempre me llamaron la atención. Digo, por esas paredes ahí. ¿Viste? Las que están sobre las vías sobre de San Martín, vías, en la avenida 17. Claro. Ajá. Entonces, bueno, agarré, tenía un poco de pintura que me había sobrado de unos cuadros que había hecho, y empecé a hacer como especies de homenaje, ¿no? Porque era el leitmotiv era bueno, ¿qué hago? ¿Qué pinto? O sea, para motivarme yo y para motivar también a la gente. Claro. ¿No? Entonces, bueno, en esa época, que fue cuando arrancó todo el tema de la pandemia, estábamos medio como que no. O sea, hasta las 5 no se podía. Se podía estar hasta las 5, después ya adentro, no. Entonces, bueno, claro. Tal cual. Entonces, yo digo, bueno, yo me animo y salí a la calle y yo notaba que era el único que estaba haciendo algo que tenía que ver un poco con la cultura, ¿no? Claro. Y bueno, arranqué con el primer mural que hice, fue ahí que le di también una connotación, se puede decir, con el tema de del ferrocarril, que lo hice a Luca Prodan, que le puse una frase. Sí. Que bueno, que tenía que ver con el tren. Exacto, entonces, sí. Sí, sí, sí. Entonces, bueno, empecé con ese. Después seguí con otro mural al lado y después seguí con otro, que tenía que ver con personajes que a mí me gustaban de la música, claro, que lo había descubierto, que por ejemplo, Ricky Espinosa, que lo había descubierto prácticamente con la pandemia. Uno está con mucho tiempo, entonces bueno. Y digo, mirá vos, empecé a ver videos de él y la verdad que, bueno, sentí que tenía que hacer un homenaje. Y también, sí, le hice un homenaje al Bocha Sokol. Sí. Así que bueno, hice como un tríptico. Exactamente. Claro, quedó un tríptico y, bueno, recuerdo que pasaba gente, que o sea, que se ponía a charlar conmigo. Yo también tenía esa cosa, ese miedo de, qué sé yo, si acá me sacan contagio, corriendo. Sí, bueno. Y me arriesgué, no, por suerte nunca me pesqué el virus, así que bueno. Buenísimo. Bueno, seguí y tuve anécdotas así con gente que venía y se arrimaba y una especie de fogón ahí de pintura. Era muy incómodo porque había como una zanja. Claro, claro, sí, porque contra la pared. Y yo estaba en una superficie muy estrecha, sí, ¿viste? Sí, sí, sí. Entonces, sí. Bueno, estaba ahí pegado a la pared con poco espacio, pero lo viví con... A mí me gusta vivirlo así, con... Que cueste un poco, ¿viste? Cuando hago algo, me gusta el desafío, ¿viste? Está, ¿entendés? Está. Y bueno, sigo con todo esto, cómo siguió después todo. Claro, esta... de ahí a dónde pasaste. A dónde pasé, después, claro. ¿No? Después de ahí pasé a otros murales, pero por una cuestión así casi, sea como circunstancial, ¿no? Porque pasa una persona que es que maneja, digamos, el corredor municipal, que es Luis Ponce. Ajá. Entonces me propuso hacer algo enfrente de la terminal para darle un poco de vida. Bueno, yo digo, bueno, vamos a hacer a ver quién podemos hacer, alguien de la música. Seguía con la música, lo hice a Pablo Lescano. Exacto. Claro, bueno, hice a Pablo Lescano una pared que no tenía revoque, así que me costó un poco. Uh-huh. Y después, no sé, seguí avanzando. Sí, o sea, llegaste hasta la 110. Claro, llegaste. Había una pared que, claro, digo, bueno. No hay más pared que sigamos, ahora, claro. Sigamos, claro. Y entonces ahí pasaron un montón de anécdotas que tienen que ver con la gente que pasaba, que se paraba, miraba. Fue para mí una experiencia muy enriquecedora a nivel cultural y a nivel también personal. Exactamente. O sea, el mural yo no lo había desarrollado como había desarrollado las exposiciones que hice, cuando hacía performance, que yo arranqué haciendo performance y exposiciones, sí. En el 2000, en la época cuando fue las Torres Gemelas, me acuerdo. Ajá. Porque yo en Los Bomberos fue un lugar que lo usé como galería de arte, digamos. Claro, entonces, claro, bueno, claro. Arranqué con eso, hice una performance con, yo en esa época estaba haciendo efectos especiales FX. Uh-huh. Allá en Capital, y bueno, había incursionado en el tema de las máscaras, así, los robotizados, bueno, es un delirio mío que tuve, y bueno, eso que yo había hecho, ese trabajo que había hecho, lo llevé también a una performance, y ahí arranqué medio como que fui como una especie de pionero de cada vez que hacía una muestra, sí. Siempre tenía que tener la presentación cuasi teatral, ¿viste? Claro. La performance es eso. Exactamente. Y dura, exactamente. Es efímera, ¿viste? Porque dura... Sí. Minutos. Claro, sí, así muy... y después no se hace más. O sea, es parte, digamos, de la obra, pero se... Tiene es que como ver que con la... se va diluyendo. Sí, tiene que ver con la presentación. Después no se vuelve exactamente, a hacer. Exactamente, claro. El que no la vio se la perdió. Claro, el día claro, de la muestra, claro, claro. Vos decías recién mis delirios. Pero bueno, ¿qué artista no tiene delirio que lo lleva de repente a descubrir un montón de cosas? Sí, sí. Un montón de facetas dentro de lo que hace. Por eso, porque el artista... Potencia al artista, en realidad. El artista parece delirio, que... Por llamarlo de alguna manera, ¿no? Sí, porque tiene que... Parece como que nosotros estamos encuadrados... En la locura, uh-huh. en lo que no es corriente a la gente, que no es normal, claro. Entre comillas, pero sí. Bueno, yo me considero un artista básicamente que tiene que ver con las pasiones, ¿viste? Exacto. Yo, para mí, el leitmotiv mío es la pasión. Y tiene que ver más con, no con, con una cuestión de los sentidos, si tiene sentido hacerlo, sí. Sino básicamente tiene que ver con el instinto. Yo, para mí, el instinto es lo que... Es la base, el motor, lo que nos salva. Uh-huh. Bueno, entonces... para mí el instinto tiene que... Estoy más abrazado al instinto que a los sentidos. Claro. ¿Tiene sentido hacer esto? Sí, no, yo voy... Exacto. ¿Entendés? Exacto. Un llamado. Sí, que... un llamado. Se me ocurrió una idea, la hago. Bien. Y no sé si... No me cuestiono demasiado si... Bueno, si está bien hacerlo, si le va a gustar a cierta gente, a otra no. Por ahí es una satisfacción personal que se acrecienta cuando ves que eso mismo satisface al resto de la gente. Bueno, muy bien, ahí me diste el pie como para hablar un poco por qué a lo mejor los murales que hice allá en el Corralón. Era una época, viste, muy oscura de la pandemia, muy como de, viste, de... de baja energía, sí, viste, la energía baja. ¿Qué va a pasar mañana? Claro, la energía baja. Entonces yo digo, bueno, los murales que voy a hacer no los tengo que familiarizarlos con la época que estamos viviendo. No, o sea, fui al opuesto, hice todas caras sonrientes que tienen que ver con la alegría, con la música. Entonces fue una forma también de darle a la gente lo poco que yo le podía dar, la medida, digamos, que le podía dar a través de la pintura. Y bueno, y fue, el motivo fue ese. Y después, lo que me llevó a hacer que cada personaje, ¿por qué estaba ahí? Sí. Porque yo, a medida que iba transcurriendo los meses, uh-huh, iban apareciendo, no sé, cumpleaños de personajes. Exacto. O fechas importantes. De muertes de algunos de los personajes, bueno, los recordaba así. Exacto. Y bueno, y llegué hasta toda, sí, porque hasta ayúdame si no me falla la memoria. Lo tenemos a Galeano. A Galeano. Lo tenemos a Favaloro. Sí, bien. Lo tenemos a, bueno, vos dijiste a Luca Prodan. Sí. Lo tenemos a Johnny Joplin. Sí, bueno. Tenemos a, ¿cómo es? A Charlie García. Charlie García. La tenemos a Gilda. Sí. Claro. Y lo más lindo, que eso nos encantó, uh-huh, sobre todo lo que tenemos chiquitos en la familia, cuando llegás a la esquina de la 110, Dragon Ball ahí reventando la pared y apareciendo, que creo que es el único mural que tenés así como para la infancia, digamos. Y bueno, mira qué bueno lo que me llevas a contar también una anécdota. Yo estaba pintando los murales que a la tarde, yo iba a la tarde porque no me daba el sol, ¿viste? Claro. Y pasa y se para un patrullero y yo digo, bueno, acá me llevan. Adentro. Adentro, dijo. Fue una cosa rara, ¿no? Porque yo estaba pintando y se baja del patrullero un agente, no sé, uh-huh, muy joven, y me dijo, me sugirió hacer el Dragon Ball. Ah, mira qué claro, bueno. ¿Qué pasa? Porque, claro, era de la generación de él. O sea, era un policía joven. Bueno, agarré, lo hice y no sé si después lo habrá visto que lo hice, pero justo pasaba por ahí. Digo, ¿por qué no? Sí, entonces lo terminé ahí haciendo. Aparte me quedaba un espacio muy chico. Uh-huh. Y bueno, ¿qué pasó? Ahí se me acabó el espacio y seguí en... viendo, buscando otros espacios, ¿no? Otros muros. Esos espacios, ¿a vos te los propone, ponele, el dueño de una casa te dice, mira, acá tengo esta pared, hacé lo que quieras, o quiero que me pintes tal cosa? Sí, hay, o sea, hay propuestas, y también, si no hay propuestas, yo pido un permiso. Claro. Y bueno, al dueño de la casa, o sea, claro. No necesitas pedir un permiso a otro nivel. No, a nivel, digamos, más, qué sé yo, sí, municipal, ¿no? Claro, exactamente, exactamente. No, pues tiene que ver con algo así como, bueno, de palabras. En realidad, ¿no? Tiene que ver con darle color y hermosura a la ciudad. Claro. Yo me acuerdo que en una oportunidad vos dijiste, y lo has repetido muchas veces, que a vos te gustaría llenar Mercedes de colores y de murales para darle vida. La idea que tengo, una meta, es hacer 100 murales por poner un número, ¿no? Claro. ¿Cuánto llevas hasta este momento, perdón? Llevo más o menos 55, por ahí, 56. Aparte, lo lindo de esto es que cuando no solamente el ciudadano mercedino, sino el que viene de afuera, el turista, en cuanto entra a la ciudad por la Avenida 2, ya empieza a ver tus murales. Claro. ¿No es cierto? Sí. Sandro, Palermo, claro. Messi, bueno, Maradona, ni contemos toda Gallardo, la cantidad. Gallardo, me costó un poco, porque soy de Boca, ¿viste? Pero bueno, acá somos todos de Boca. Pero bueno, viste, no sé cómo hice, pero... lo que pasa es que el artista se debe al público. Claro, esa es una buena excusa. Exactamente, bueno. Si no, los bosteros me van a matar. No, por favor, aparte sos recontra conocido por bostero, así que más vale que lo tenga. Mira, hay un saludito especial para vos. A ver. Un saludo muy cordial nos dice Omar Moriconi, que es nuestro director. Omar, sí, lo recuerdo. Pues estábamos comentando antes de estar en el aire. Tras bambalinas, claro, digamos. Que fue cuando vino a Mercedes, yo le pintaba los carteles. había puesto un negocio allá en la ruta. Y... Ajá. Sí, porque así también que... has pintado carteles en Mercedes. Oh, no, bueno, yo me conocen por letra. Claro, porque... Sigo haciendo trabajo de letra. No se deja nunca. No, jamás. No, no, sí. De Maradona. Sí, Maradona. De Maradona. Bueno. ¿Cuántos murales has pintado hasta y, ahora? Y bueno, de Maradona pinté. Bueno, en el, ahí en el corralón, me da ganas de que el programa tenga 2 horas. Bueno, podemos hacer una segunda vuelta en cualquier momento. Es porque cuestión no sé de hablar si no de va eso. A alcanzar el tiempo. Bueno, de Diego pinté cuando era el Día del Amigo, lo pinté con Canigia. Ajá. Ahí hice el primero. Sí. Después me llama un vecino. Ay, no recuerdo, en este momento no recuerdo el nombre. Ahí en la 36 y 19. Y empezó con un... Empezó, o sea, yo le pinté adentro un mural para el nieto, qué sé yo, sí. de unos dinosaurios. Y después se le ocurrió hacer en la esquina. Y aparte fueron 3 épocas de, sí, en la, hice en como la una, carrera como claro, una cronología. Deportiva de, claro. de Diego Maradona. Sí, exactamente. Sí. Y exactamente. Bueno, y ese fue digamos, tan impactante que la gente iba, sacaba fotos a cada sí. rato, en cualquier hora iban a la madrugada y él tiene un arriba, tiene un negocio. Ajá. Y entonces el de arriba miraba todo lo que sucedía abajo, ¿no? Claro. Fue hasta me posteó la hija de Maradona. Creo que algo de Giannina. Eso me enteré, sí, le algo llegó, me enteré. Le llegó porque sí, tenés razón. Bueno, no sé. Por medio de una persona que era de Giles, que ajá. era conocido de ellos, que lo había conocido Maradona, y bueno. Y bueno, llegué hasta ahí, la verdad que fue... Esa esquina fue muy... Tuvo muy momentos, digamos, muy lindos, muy satisfactorios para mí, porque claro. la verdad que... Es que yo creo que cada... Llegué a la gente ahí, y bueno, y al sentimiento que, bueno, que sí. Todos sabemos que pasaba cuando uno lo veía a Maradona, ¿no? Y ahora le tocó el turno a Messi. Bueno, y sigo con, sigo con Maradona, porque después sí. me convocó ahí en la Oveja Negra, se llama ahí en el... La Oveja, sí. La Oveja Negra, que se llama. Bueno, ahí hice mural de Maradona, que me quedó muy lindo adentro, en el patio, quedó ajá. muy, muy lindo. Y después seguí con Messi, hice a Messi y lo hice también antes del Mundial, que cerca, digamos, de la final. Sí. Ahí en la esquina de la 2 y 23. Que está con Palermo, puede ser. No, no, no tenés razón, porque antes lo hice, claro antes lo hice con primero lo hice ahí en la carpintería que está en la 2 y 107. Claro. Claro, tenés razón. Y después, bueno, después pasó un tiempo y me empezó como a entusiasmar más Messi, porque bueno, porque sí. se venía el Mundial, claro. ganó la... cuando hice ahí en la 2 es cuando ganó la Copa América. Claro, cuando él está de frente. Que sí, viene, ahí sí. fue cuando... Sí, sí, sí. Cuando ganó la Copa América. Y después, bueno, seguí pintándolo lo hice en los chinos de ahí de la 2 y 23 sí. y bueno, el último que hice fue en la pinturería bueno, sí. de ese vamos a hablar después, porque ahora vamos no sé si vamos a la pausa vale. Perfecto. Esta emisora forma parte de la gran cadena federal del país. Cadena 3 Argentina. Estación 21, 107.1. El eco del futuro, hoy. Para que la picada te salga jamón, tenés que ir a Don Victoriano Fiambrería. Compras barato. Don Victoriano Fiambrería. Productos que se transforman con gusto. Don Victoriano Fiambrería. Avenida 2, esquina 23. Fiambres, lácteos, galletitas, snacks, congelados. Don Victoriano Fiambrería. Avenida 2, esquina 23. Compras mejor. Don Victoriano, a gusto. Verdulería y frutería Dora. Frescas y jugosas. Ricas, nutritivas.

Así que, Jorge, bueno, estábamos hablando de los últimos murales que has estado haciendo con respecto a distintos deportistas argentinos. Y creo que entre ayer y hoy, si es que no lo terminaste todavía, hay un nuevo mural, como estabas comentando, en una pinturería ahí sobre la Avenida 29. ¿Qué creo? 14 y 12. Sí, exactamente. Que creo que tiene un algo distinto al resto de los murales, ¿no? Porque es la primera vez que tenés a una chica que te sirvió de modelo vivo para justamente hacer ese tipo de mural. Claro, ¿verdad? Bueno, todo nació porque, bueno, yo cuando vi las paredes esas, digo, que veo unas paredes blancas ya. Te desespera. Claro, veo espacio y ya los quiero pintar, quiero intervenir. Con el pincel en la mano, claro. Y sí. Entonces, bueno, fui y me dijeron, sí, tenés lugar acá como para hacerlo, tenés el permiso, así que... Pero, ¿qué pasa? Tuve que hablar primero con el dueño. Ajá. No hablé yo, pero bueno, hablaron los empleados y el dueño... al principio, bueno, quería una cosa, bueno, y yo quería otra. Ah, bueno. Entonces, la otra cosa es el resultado de cómo quedó el mural. Resulta que, bueno, que todo el furor del mundial, que ¿a quién quería ser yo? A Messi. Lógico. Bueno, entonces, bueno, él me propuso hacer otra cosa, bueno, lo hice, porque, bueno, en la pared... que me cedía era de él, bueno. Claro. Entonces bueno, me amoldé un poco al pedido de él. Uh-huh. Entonces hice como una especie de engañaojo. Exacto. Sí, que tiene que ver con, bueno, con una pared que parece que estuviera rota y se ve la profundidad, la oscuridad de lo que hay adentro. ¿Qué pasó? Bueno, yo estaba haciendo ese mural en la época del Mundial y después salió campeón Argentina y nada, yo lo pongo a Messi ahí. ¿Ese? Y entonces agarré lo medio como de prepo lo puse y el personaje que está abajo es una... yo lo había sacado una foto, eso, el motivo. Pero digo, ¿por qué no poner a alguien de acá de Mercedes? Entonces... yo estaba haciendo un trabajo en la calle 12 y, bueno, pasó una persona que yo conocí así de vista, pero uh-huh. A mí siempre me gusta sorprender a través de lo así un poco de manera insólita. Así. Ajá. Bueno, total. Sí. Uy, ¿qué pasó ahora? Sí, si no, sí, claro, si me dice que no, bueno, no pasa nada. Entonces, me dijo que sí, ajá. Le gustó la idea, entonces fuimos al lugar, hicimos como una especie de set fotográfico, uh-huh. Y para que yo tener referencia de dónde iba a colocar la figura, claro. Y bueno, y le pareció bárbaro la idea. Y de hecho, bueno, ahora tenemos que hacer una sesión así de fotos que yo tengo ganas de hacerla para con la familia de ella, para que, bueno, que hacer una especie de regalo, ¿no? Claro, claro, claro. Para ver, bueno, por la participación, claro, por que la participación. Perfecto, perfecto. Y bueno, me pareció que era parte también de una idea que se me había ocurrido. O sea, cada mural tiene que ver con un poco con la impronta, ¿viste? Sí. Con sí, bueno, ¿qué sale de acá? Bueno, lo que nació de acá fue que una persona de acá de la ciudad, una vecina, está en el mural que yo hice ahí con Messi, que están, sí, como interactuando porque Messi está, exactamente, mirando para abajo. Y ella va mirando, claro. Exactamente. Sí. Entonces, bueno, me pareció que estaba buena la idea y bueno... Justo cuando estaba terminando, pasa un chico con un skate, uh-huh. Y me dice, yo descubrí el duende en la placita. Y yo, ¿qué me está diciendo? Y ahí me acordé que yo había hecho un mural en la plaza que está en la calle 4 y 23. 25. ¿Viste que hay una placita? Ay, ese mural me lo perdí. Claro, ahí es una placita que está hacia adentro, digamos. Está metida adentro, en la esquina de la 4 y 23 o 25. Pará, 25 me parece. Que después hay como un pasaje, ¿viste? Claro, que da a la avenida 2. Que no alcanza a ser una calle, es un pasaje. No, es bueno, un pasaje, sí. Ahí sí. Hice un mural que le puse Descubra al duende Guasaldo. Guasaldo. Guasaldo. ¿Pero por qué viene esa historia? ¿Por qué? Porque mi hermano tenía trato con unos chinos que de acá un supermercado, entonces se llama Osvaldo. Entonces, los chinos no lo sabían pronunciar, decía Guasaldo. Me causó gracia. Y entonces, ¿qué hice? Hice todo un mural que es un poco así como infantil, se puede decir, claro, ¿no? Entonces, era toda una ciudad, calles, caminos, ¿viste? Bosque. Y se me ocurrió hacer una especie de juego interactivo y dibujé un duende escondido, muy chiquitito, de qué sé yo, de un centímetro, en el mural. Entonces puse descubra al duende Guasaldo, que está en... Así como decir, ¿dónde está Willy? Una cosa por el estilo. Más o menos eso, sí. Exactamente. Bueno, y claro, y después cuando fui, estaba... el que lo había descubierto lo había rayado. ¡No! Lo había rayado así, desapareciendo. Pobre duende. O sea, lo descubrió y se ganó. Y se lo llevó. Se lo llevó, claro, no está mal. Sí. Y bueno, al lado pinté a Palo Pandolfo, que bueno, fue la época que, pobre, que bueno, en la época de la pandemia. Que, claro, que nos dejó así. Que, sí. Bueno, sí. Yo lo tenía, cuando vino acá a Marcelo, fui a ver, estuve en contacto con el manager de él. Uh-huh. Y bueno, hice también un homenaje a él. Y qué sé yo, la gente que, viste, que me llega, le hago un homenaje y que tiene que ver a lo mejor con el colectivo de gente, con viste, que tampoco no son personajes que solamente me gustan a mí, sino que... Cae en la gente, llega a la gente desde algún lugar. Que tenga que ver también con la cultura, viste, musical. Exactamente. Y bueno... O sea que todo lo que vos hacés es por motus propio, en realidad. Sí. Tengo que destacar que cuando yo empecé con el tema de los murales, Luis Ponce me hizo un aporte importante. Exactamente. Siempre lo destaco, lo resalto, porque ahora, bueno, casualmente me llamó para hacer un mural ahí en el parque, en la entrada de... ¿Del Parque Viejo? Sí, ajá. Ahí, así que bueno, le dije que sí, que si es, cada vez que me llama... siempre allá va Jorge con todos sus tarritos de pintura. Con los tarros de pintura. Exactamente. Bueno, ya que nombraste el Parque Viejo, vamos a decir algo, porque yo no sé si toda la gente de Mercedes lo sabe. Creo que somos pocos los que lo sabemos. Pero antes hay dos mensajitos. Hay un saludo para vos de parte de quien fue tu alumno, Guillermo Rinforzi. Ah, mirá, Guillermo. Y otro saludo muy especial también. Son admiradores, fan mío. Sí, de otra admiradora tuya. Un saludo grande. De Mónica María Luisa Juárez. Ah, mirá, sí. Ella también te manda muchos saludos. Siempre me manda saludos cada vez que subo algo. Sí. Admira mucho tus trabajos. Bueno, un saludo. Bueno, volviendo a lo que estábamos diciendo. Sí. En el Parque Viejo, en lo que sería la pared trasera de la cancha de la Liga Mercedina de Fútbol, hay una serie de, como digo yo, animalitos que son los prehistóricos de esta zona, ¿verdad? Claro, la megafauna. Exacto. Que existió hace 10.000 años acá en la zona de la provincia de Buenos Aires. Claro. Y bueno, acá se han encontrado un montón de restos fósiles de esa época. Así que bueno, me propuso Miguel Brady, claro, me propuso hacer, la persona, o sea, representar a todos los animales que representamos, obviamente que quedaron algunos, pero bueno, pero hicimos lo más destacado, lo más importante. Claro. Sí. Así que bueno, hice una especie de hilera ahí de de todos los... Sí, es que arranca con el tigre... El tigre de sable, el sable, claro, creo que sí. Creo que es el último de todo, ¿no? Claro, y después... Él va atrás de todo. Sigue el cliptodonte. Exactamente, exactamente. Después el toxodonte. Exacto. Una macraugenia también. Uh-huh. Así que bueno, la verdad que fue una atracción, porque viene, viste que los fines de semana viene mucha gente afuera. Mucha entonces, gente, es verdad. Los veo ahí a los chicos que están subidos a veces. Sí, bueno, eso es lo que yo quería decir, porque claro, hay un cartel que dice que no se deben subir, no, claro, pero bueno, parece que el cartel pasa desapercibido. Sobre todo los papis van y lo sientan a los chiquitos, sí, para sacarle foto y todo eso. Hace poco estuve y vi unas perforaciones. Sí, lógico, los chiquitos no entienden en eso. Encima eso no tiene molde, o sea, está... ¿Eso está hecho con qué? ¿Con alambre? Eso lo hice, todo, yo tengo también con conocimiento de soldadura, ¿viste? Bueno, entonces hice toda una estructura de caño con material desplegable, uh-huh. Todo el esqueleto es todo caño con material desplegable, y después empecé a usar el cemento como medio así como para ya darle la terminación, ¿viste? Entonces bueno, también usé una piedra muy finita, una piedra muy chiquita para reforzar, para que quedara, viste, firme la consistencia del material. Claro. Y bueno, me ingenié, por ejemplo, para hacer el cliptodonte, de unos moldes de alambre que los hice, que son como hexagonales, viste, de diferentes tres tamaños. Sí. Y bueno, ¿qué pasó? Yo tenía que, el cemento tiene un tiempo de fraguado. Que, totalmente. Claro, me dio un tiempo, pero... Tenía que ser rápido. A las corridas. A las corridas, claro. ¿Y eso cuánto te llevó en hacerlo? Eso me llevó prácticamente 2 años. Mucho tiempo. Pero de forma interrumpida. No fue un trabajo. O sea, se interrumpió, se siguió después. ¿Y eso dónde lo realizaste, eso lo Jorge? Hice, mira, ¿eso sabes dónde lo hice? ¿Viste donde se hacen los recitales en el Parque Viejo? Ajá. Ahí en el escenario. Ah, mirá. Ahí los hice. Ahí, mirá, como mirá, estaba bajo techo. Claro. Y prácticamente lo hice solo. Claro. Que yo digo, no sé, la verdad que hay veces que me pregunto, digo, ¿cómo lo hice? No sé. Pero lo hice. Lo hiciste, que eso es lo importante. Iba haciendo de a uno, ¿viste? Y exacto, a medida que lo iba terminando, venían los muchachos de la municipalidad, lo bajaban, ¿viste? Y bueno. Y otra cosa que es importante y que me parece que es algo que se te debe, sí, es que no hay ninguna plaquita, ningún cartelito que diga esto fue hecho por Jorge Blanco, porque el trabajo que has hecho ahí es para destacar y bueno, justamente el incentivo del artista es ese. Y la aprobación un poco. Exactamente, el incentivo del artista es ese. Quien nos tiene que apoyar y aprobar. Exactamente. Por eso ¿tenés siempre ese apoyo vos? Muchos artistas mercedinos careces de ese apoyo. Y un poco, la verdad que creo que está faltando un poco, o sea, hablo como artista plástico, creo que tenemos, los artistas plásticos somos personas muy sensibles, ¿viste? Sí. Entonces necesitamos siempre un apoyo que tenga que ver con un seguimiento de lo que se va haciendo, te hace falta algo, viste, las ideas, ¿viste? Alentarlo para que siga aliento, creando. El aliento, sí. Exactamente. Siento que falta un poco eso. Exactamente. Y bueno, todas las cosas que se hacen, me parece que nacen así de forma independiente, creo que ahí tendría que estar un poco el apoyo sí. y para que no se pierda, porque por ejemplo cuando hicimos, que yo participé también ahí en Arte Rata, hicieron no me acuerdo ahora los que habían organizado, hicieron una movida allá en los puentes de Altamira. Y ahí hay un mural. Hay un mural, sí, mío, es verdad. Bueno, hay un mural también de gente que vino de afuera, sí, que vino de otra ciudad. Y una lástima porque no se siguió impulsando esa iniciativa que venía del lado independiente, pero hubiese estado bueno también haber hecho con... viste, un seguimiento, así, bueno, podemos hacer, hacemos otra más, viste. Claro, bueno, el artista se desempeña en el rubro del arte que se desempeñe. Claro. Necesita ese incentivo, porque es lo que le sigue dando aire para seguir creando. Yo el incentivo, claro, el incentivo lo tengo personal. Yo, claro. A mí, viste, por más que, bueno, que me cueste, yo lo sigo haciendo. Mira, fíjate cómo estoy todo. Sí, quemado, te veo que tenés las manos quemado con pintura. Por el sol y también. Sí, y manos con pintura. A mí no me detiene nada. Está bien. Si puedo pintar toda la ciudad, la pinto. Y si, es que es, creo que es tu objetivo, parece que es ese. El ¿no? objetivo es ese, viste, que no. No sé, viste, está bien que a Mercedes se la reconozca con ciertos eventos así importantes, viste, que se hacen una vez por año. Sí. Pero también estaría bueno hacer un polo. Totalmente. Viste, que sea más fuerte artísticamente. Sí, viste, que vos no sea muy gastronómico, viste, que sea sí, más. Sí, vos fijate porque, que muchos eventos que se hicieron a nivel cultural se fueron perdiendo en el tiempo. Y sí. Sí, muchísimos sí. se fueron perdiendo en el tiempo. Estos murales que yo hice, va a llegar un momento que se van a deteriorar. Y claro. Si no hay, yo siempre tenía la intención de que llegara a medios nacionales con todo lo que estoy haciendo, pero sí. Marta, viste. Está costando un poco, ¿no? Viste, yo, un bueno, empujoncito. Sí, yo creo que no, con no un empujoncito mal, ¿eh? La gente se larga mucho más. Sí, sí, sí, porque, sí, viste, creo que estoy haciendo un aporte importante, viste, acá en la ciudad. Sí, que es un aporte importante, sí. Y dejo cosas, viste, personales, sí, para meterle toda la energía, la meto, viste, en que la ciudad, claro. Se hablaba también del embellecimiento de la ciudad, que yo la verdad que estoy sorprendido cómo avanzó Mercedes, porque sí, está muy linda Mercedes. Está muy linda Mercedes. Está muy linda. Pero un poquito más de cultura, digamos, sí, mal no vendría. Que, claro, viste. Porque aparte Mercedes tiene muchos artistas. Muy, claro, hay muchísimos. Hay mucha historia. Exactamente. Hay historia de. Exactamente. Y muy pocos han podido decir sí, lo soy profeta en mi tierra. Timiolandia, tenemos sí. a Cueto, tenemos a sí, sé, sí, un sí, montón sí. de gente que pasó por acá por. Exactamente. No recuerdo ahora el, este pintor que pintó la ¿te acuerdas? Hizo un cuadro del. Ay, de Aloisio, ¿viste cómo se llama? Fifo Rogero. Exacto. Bueno, Fifo Rogero, bueno, Fifo lo único que lamentablemente lo destaca hoy, salvo un par de exposiciones que se hicieron de sus cuadros, creo que fue Ciro Lalia el que los hizo. César. Lo único, César, perdón. Sí. Lo único que queda de Fifo Rogero es el nombre que tiene la Escuela de Arte. Sí. Pero yo creo que mucha gente acá en Mercedes, gente de determinada edad para acá, no sabe quién fue y todo el enriquecimiento artístico que dejó en cada uno de sus cuadros. Sí, sí, totalmente. Creo que tenemos que tener también hay que darle, memoria hay que, sí, sí, sí, sí, justamente. En el arte, ¿no? Y bueno, yo simplemente, desde acá, de este espacio que vos me brindás, la verdad que me sentí muy cómodo. La primera vez que vengo a la radio, no sabía que era de Omar. Uh-huh. Tengo que escuchar más radio. Sí. Esperamos a partir del contacto entre la audiencia. Perdón, Omar, pero bueno, no sabía. Que era. Bueno, son cosas que pasan. Claro, será que, bueno, estoy mucho tiempo afuera pintando, por eso. Y hablando de murales, ¿se te ha dado la posibilidad de pintar fuera de Mercedes? ¿Lo tenés sí, en mente? Sí, sí, se me han propuesto pintar, me han llamado a otros lugares. El tema que, bueno, viste que no es lo mismo. Yo la idea la quiero centrar acá. Acá, claro. Yo quiero centrar claro. ese número que tengo, ¿viste? Que exacto. No, ojalá llegue, si no llego, sí, bueno, ¿por importa. Qué no? ¿Por pero, qué no? Pero la idea es que, bueno, llegar a ese número y tener, bueno, hacer un registro, decir, bueno, acá en Mercedes se hizo, bueno, es un lugar también que hay artistas que se destacan en lo callejero, porque uh-huh. el tema también que yo a partir de los murales, yo empecé a descubrir también un espacio diferente, porque yo venía siempre haciendo exposiciones en salones. Claro. Salones, qué sé yo, participado de concursos, pero me parece que el espacio de la calle es mucho más rico. Tiene que sí, ver con... totalmente, sí, totalmente. Sí, llega aparte, a muchísima más claro, gente. Claro, obviamente. Por eso elijo siempre lugares que tienen que ver con lugares más concurridos en la avenida. Claro, claro. Todas... son muy puntuales los lugares que vos elegís para hacer los murales. Claro, exacto. Cuando veo un espacio que está dentro de la avenida, bueno, ahí me tiro de cabeza. Y bueno, está bien, me parece bárbaro esto. Estamos llegando ya bueno, al final, a los minutitos finales. Lamentablemente se fue muy rápido el tiempo, pero bueno. Los micrófonos de acá de la radio están a tu disposición, bueno, cuando quieras, porque aparte tenés otras cosas hechas en Mercedes, tengo montones de cosas que no hemos podido hablar hoy, sí, así que pero habrá una segunda oportunidad seguramente. Bueno, sí, cuando quieran voy a estar acá, la verdad que me sentí muy cómodo. Cuando vos quieras también, mira, nos avisás, nos decís, tengo para contar esto y... Los micrófonos van a estar abiertos. Me pego una vueltita. Exactamente. Jorge, un millón de gracias por tu visita hoy. Por favor. Bueno, y un saludo a todos los mercedinos que siempre están, cada vez que subo una foto ahí, me están apoyando, sí. me brindan cariño, que la verdad que es muy lindo, viste, que te respondan con ese cariño, sí. Así que... Exacto. No los voy a nombrar a todos, ¿no? Claro, bueno. Pero los saludo desde acá, de la radio. Pero ellos saben a quién te estás refiriendo. Sí, totalmente. Jorge, muchísimas gracias. No, gracias a vos, Marta. Bueno, y ahora, como siempre, ¿qué tal, Elba? ¿Cómo estás? Hola, Martita, muy buenas noches. ¿Cómo están? Muy bien. Feliz de estar otra noche más en Estación 21. Y qué invitado tuviste esta noche. ¿Viste? La verdad, uno de los artistas... pero descomunales que hay en Mercedes, con unos murales impresionantes en todas las paredes de Mercedes, la verdad. Exactamente. Que muy lindo. Felicitaciones a Jorge, porque la verdad hace un trabajo hermoso. Y hay que ir por más. Sí, seguramente, seguramente. Bueno, ¿qué tenemos para hoy en tu curiosa noche, Elba? En curiosa noche tenemos de invitada a Marily Díaz, porque va a estar presentando su último material discográfico en abril. Ajá. Así que, bueno, nos viene a contarte su vida, su trayectoria y, bueno, tenemos 2 horas por delante para compartirlas. Pero perfecto. Bueno, yo te cedo ya tu espacio. Por mi parte, me despido hasta el próximo programa. Y como siempre les digo, vamos a encontrarnos a partir de las 20 horas para vivir y revivir nuestras memorias de siempre. Buenas noches. Y así empezamos en Curiosa Noche. Y vamos a una tanda y enseguidita volvemos con Amarily Díaz. No te lo pierdas.